Vamos a hablar de la eutanasia. Después del aborto, la eutanasia. Son dos crímenes legales. Porque hay muchos países que dan permiso para el aborto y para la eutanasia. Dos crímenes legales. La eutanasia consiste en quitar la vida a enfermos terminales o a viejos inútiles. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. A un enfermo, aunque sea terminal, no se le puede matar. El remedio de una enfermedad no es matar al enfermo. Hombre, esto sí es muy barato para los gobiernos. Se ahorrarían muchos gastos en los hospitales. Muy barato, pero injusto. Esto no se puede hacer. No se puede hacer. Algunos dicen que es mejor matar al enfermo para que no sufra. Pues no, señor. Aunque lo pida el enfermo. Aunque lo pida el enfermo. Miren ustedes. Nadie desea la muerte. Nadie desea la muerte. El enfermo que pide la eutanasia lo que quiere es dejar de sufrir o no ser carga de que es una carga para la familia, no ser carga. Pero si él tiene paliativos para el sufrimiento, tiene motivación para sufrir y se ve bien atendido y querido, nadie quiere la muerte, ¿eh? Por eso digo, aunque lo mire el enfermo, no es lícita la eutanasia. Eso es, para que no sufra lo mato. No. Puedo darle paliativos para que no sufra. Aunque esos paliativos le aceleren la muerte, ¿vale? Pero el motivo no es acelerar la muerte, es aminorar el dolor. Por eso, eso de que vamos a matarlo para que no sufra, nada. El enfermo lo que quiere es dejar de sufrir. Por eso, paliativo sí, matarle no. Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre. Detrás de la frase para que no sufra, puede esconderse en el fondo, inconscientemente, el deseo para que no me moleste. Lo tengo aquí escrito, pero para abreviar no voy a leer. En Holanda, que es milita la eutanasia, ha habido casos de enfermeras. Bueno, voy a perder tiempo si lo leo. Tengo aquí puesto el nombre y la cita de donde lo he sacado. Enfermeras que han liquidado a un montón de enfermos porque le dan la lata. Este enfermo de la lata, le pongo una inyección y lo liquido. ¿Cómo es milita la eutanasia? Al enfermo hay que paliar el dolor, pero no matarlo. No matarlo. Y a veces, eso, para que no sufra, o para que no sufra yo, que para mí es una carga. Bueno, también lo tengo en el libro, pero para abreviar, no lo busco, no lo he preparado. Es que hay casos horribles. Uno no lo comprende que esto pueda ocurrir. Un matrimonio lleva al abuelo al hospital para que lo liquiden porque se quiere ir de vacaciones y el viejo es un estorbo. ¿Será posible? Esto lo he sacado de un periódico. ¿Será posible? No podemos matar al enfermo, ni siquiera para que no sufra. Podemos buscar el modo de atemperar el dolor, eso sí. Porque vivir es el supremo de los valores. Y si lo mato, le arrebato el supremo de los valores. Dejar de existir es el supremo de los males. el derecho a la vida, el primero de todos los derechos humanos. Eso de que el enfermo anciano tiene derecho a pedir la muerte, ¿eh? Aunque él lo pida, es una falacia. Por lo tanto, repito, lo primero, paliar el dolor, darle calmantes para que no sufra. Segundo, que se sienta querido, que se sienta atendido. Muchos ven que son una carga para la familia, que están molestando y quieren morirse para no dar la lata. Si el enfermo se ve, primero, paliativos para el dolor, y segundo, querido, atendido, nadie desea la muerte. Entonces, eso sí sería una muerte digna. No como dicen, eutanasia, muerte digna, mentira. Muerte digna es esto. Darle al enfermo paliativos, atenderlo, quererlo, pero no matarlo. ¿Cómo va a ser matarlo una muerte digna? Hay que darle paliativos y amor, que el enfermo se sienta bien atendido. Y segundo, motivación. Hay que motivar. Cuando se sufre con motivación, se sufre menos. El dolor se dulcifica cuando hay motivación. Yo pongo este ejemplo, es popular, vamos, todo el mundo lo sabe. Lo que sufren los deportistas para conseguir la medalla de oro en una Olimpiada. Los entrenamientos, los esfuerzos, lo que lucha un deportista para llevarse una medalla de oro. Cuando ves en la televisión, en las Olimpiadas, esas chiquillas que dan una voltereta y caen de pie en un palo, ¿será posible? La de porrazos que la han pegado. La de porrazos, porque a la primera no caen en el palo. La de porrazos, pero quieren luchar por una medalla de oro y venga, pegan una voltereta y canten que en el palo. Otro dato. Yo por lo que oigo decir, no conozco personalmente a ninguna modelo que pase, a ninguna chica que pase modelos en la pasarela. No conozco ninguna, pero creo que pasan un hambre espantosa, porque como tengan un kilo de más, no pasean el modelo. Lo que sufre la muchacha modelo para poder mantener el tipo. Pero lo hace con gusto. El deportista sufre en los entrenamientos. Lo hace con gusto. La modelo sufre para mantener la línea. Lo hace con gusto. Cuando sufres con gusto, sufres menos. Y el católico tiene una motivación maravillosa para sufrir a gusto. Es colaborar con Cristo para la redención de la humanidad. Nuestro dolor, unido a Cristo, colabora a la redención de la humanidad. Si yo soy consciente de que con mi dolor, lo dice San Pablo, con mi dolor colaboro con Cristo a la redención de la humanidad, sufro con motivación, sufro menos. Yo conozco enfermos que sufren, pero alegres, contentos, tienen motivación. Hay que darles motivación. Y el que sufre con amor, sufre menos. Hoy, hace muchos años, por mí ustedes, tengo 88 años y esta frase la oí cuando tenía 20. Ha llovido. Esta frase la oí cuando yo tenía 20 años. La he repetido muchas veces, pero es muy bonita. Las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. Qué bonito. Una espina, le pegas un pisotón, te la clavas. Le das un beso, no te la clavas. Las espinas pinchan si se pisan. No si se besan. Qué bonito. Espinas. ¿Cómo vamos a quitar las espinas de la vida? Todos sufrimos, en una cosa o en otra. Todo el mundo tiene algo que sufrir, pero sufre con amor, sufre con motivación, sufre con Cristo, por amor a Cristo. Si sufres por amor a Cristo, sufres menos y mereces más. Motivación para el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrir no es el supremo de los males. Hay que saber sufrir. Saber sufrir. Con motivación. Y sobre todo, estoy hablando de eutanasia. Hay que morir con preparación espiritual. Eso es lo que da paz. Lo que da alegría. Lo que da consuelo. Lo que da esperanza. Morir en paz con Dios. Bien preparado espiritualmente. Y mueres tranquilo, contento. Contento. Preparación espiritual. Es lo más importante. Esta preparación espiritual. Miren ustedes. La Conferencia Episcopal Española publicó, hizo un, le llama Testamento Vital, hablando de la eutanasia. Por dos cosas. Primero, porque ha hablado de la eutanasia donde matan al enfermo. Pero hay también otra, se llama distanasia, otro error. Mantener al enfermo en estado vegetativo, con medios desproporcionados. Tampoco hay obligación de eso. Cuando ves que la muerte es inminente y no hay solución, no hay que mantener al enfermo con medios extraordinarios, como hicieron con Franco, o con Tito en Yugoslavia, o con el emperador de Japón. Lo mantienen vegetativamente con medios extraordinarios. No hay obligación. Aunque la familia tiene el derecho, si quiere mantener ese estado, esperando el milagro. Pero no hay obligación. Entonces, no se puede matar al enfermo, pero tampoco es la obligación de mantenerlo vegetativamente con medios desproporcionados. Pues, a propósito de esto, la Conferencia Episcopal Española publicó el Testamento Vital, que dice así: el que suscribe pide que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa, ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, pero que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igual ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para ese acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Pues voy a terminar leyendo un decálogo que resume la doctrina católica sobre la eutanasia. Primero, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o no hacerle sufrir, aunque lo pidiera expresamente. Ni el paciente, ni los médicos, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona. Segundo, no es lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la muerte de un paciente. Tercero, no es lícito omitir una prestación debida normalmente a un paciente, sin la cual va irremisiblemente a la muerte. Por ejemplo, los cuidados vitales, alimentación por tubo y remedios terapéuticos normales, debidos a todo paciente, aunque sufra un mal incurable o esté en fase terminal o en coma irreversible. Cuarto, no es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se sabe que resultan eficaces, aunque sea solo parcialmente. En concreto, no se ha de omitir el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación, aunque se puede interrumpir cuando se haya constatado su total ineficacia. En todo caso,